en principio, empecemos haciendo un poquitito, rememorando, digamos, tiempos de la infancia, digamos, y bueno, y el, digamos, qué recordás de tu infancia, digamos, qué personas fuertes, digamos, te pueden haber marcado, que te llevaron en cierto modo a la militancia política. Bueno, yo soy nacida en Los Gigantes, me crié con mis abuelos, y más o menos cuando nace el peronismo, digamos por el 46 a 48, que yo me hago enrola en ese tiempo, entonces ahí no llegaba mucho material, pero mi abuelo tenía estancia, entonces llegaba Tiempo Argentino, Damas y Damitos, no me acuerdo, vez pasada estaba acordándolo, y entonces no sé quién le dio una foto de Perón. Ahí, entonces dice, me gusta ese general, y lo puso al lado de la cabecera de la cama. Sí. Y yo, las palabras de mi abuela, bueno, después fue una persona, vio que empezó a hacer campaña, me dice, está la oportunidad de la mujer. Yo era criado por mis abuelos, no era gente de antes, que se va a meter la política las mujeres. Pero al fin yo la convencí a mi abuela y salimos con mi tía caballo y ahí empecé. ¿Cuántos años tenías ahí? Y tenía 16 años, 17, porque después me hice enrola para votar. Después me vine a vivir a Carlos Paz y bueno, integré la juventud peronista del 50, 52 más o menos, y después seguí, y después de eso yo me fui a vivir a Buenos Aires, me casé allá, tuve mi hija, y fue cuando fue la proscripción del peronismo en el 55, así que ahí ya no pude seguir, digamos, no, entonces se paró todo, no se podía ni hablar la palabra Perón, peronista, nada. Después me vuelvo a Carlos Paz, lo volvemos, y bueno, y sigo la vida, digamos, de ama de casa, después tenemos despensa allá en la calle La Paz, y después del 71 muere mi esposo. Yo sigo con los chicos, tenía un barcito, pero lo cerramos. Y bueno, viene el 73, cuando el retorno de Perón, y entonces empezamos de nuevo, yo y los chicos, era Carlito tenía 14, creo, y Adriana 15, 16, y entonces empezamos de nuevo ahí, y ya los chicos siguieron la juventud, y yo en ese momento me integré a la rama femenina, pero no estaba tan de acuerdo con las cosas. Entonces, así que me volqué a la juventud, fui militando siempre con la juventud, estuve en todo momento con la juventud, y así seguimos, acá se hacía cosas por la gente, estaba el barrio San Ignacio, que había empezado Rosita Varela, después nosotros se inundó Carlos Paz, entonces tomamos las casas una noche y llevamos a la gente adentro, porque estaba el agua, tenía 70 centímetros adentro de las casas. Después entonces y se hace las casas del Sanjón y de arriba de la Lomita del Saladillo, ahí sí desde cero. Desde cero estamos. Se le ayuda a la gente a construir. Claro, a construir, digamos, a buscar todo. El gobierno de la provincia le da los techos, a la municipalidad le da el otro material y los terrenos. Y ahí con Rosita los metemos en todo y vamos todos los días a ver que no se les pierda las cosas. Todo hasta que. Primero anduvimos un año con la gente de acá para allá hasta que se conseguía terreno y todo. En la Quinta y Niño Dios, estaban ahí cerca de la iglesia la gente, porque eran bastante, y hasta el fin que se le hace las casas eso, hasta que terminaron las casas tuvimos siempre nosotros ayudando al obvio. Y después, bueno, después de eso seguimos con todo lo que es barrial, digamos, yo lo que es barrial. Y hasta viene el golpe, se llevan mucha gente de Carlos Paz, digamos todos los del PC, el Partido Comunista, y la llevan a Rosita Varela también, pero nosotros no nos llevan, no viene nada, nosotros los vamos unos días a Los Gigantes, después los vamos por ahí, pero no pasa nada, y seguimos así, dejándolos de estar nomás, pero siempre haciendo cosas. hasta que en el 77 viene otro como una racia y viene y lo llevan de acá, de esta casa. Lo llevan a mi hijo, a mí, a mi primo Aldo Tisera y a un compañero que está desaparecido, Fernando Agüero, y mi hija está en la facultad, así que después el otro día le esperan en el trabajo, que trabajaba en la tranquera en la administración, y la llevan a ella también. Vos querés, digamos vos por partecita, ¿no? En principio, digamos, hablando un poquito que en el libro también es como que haces mucha mención, ¿no? Del tema de la revolución libertadora, ¿no? Sí, sí. Digamos, en esa etapa, ¿fuiste perseguida? Digamos, no, ¿qué recuerdos tenés vos? No, porque yo estaba en Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires y teníamos bombonería con mi marido. Entonces, él era contador, así que él trabajaba en la capital y yo me encargaba del negocio. Entonces, vienen los militares, vienen los soldados y sacan todo lo que está relacionado, de fotos de Perón, por supuesto, y de Evita, pero no me hace nada. Y como yo estoy en Buenos Aires y milito en Carlos Paz, entonces no. Pero van al castillo de Fur, que estaba de caseros mis tíos, y ahí yo tenía todo el primero y segundo plan quinquenal, todo, todo como archivo, y todo lo que era del peronismo hasta esa época. Eso sí, le sacan todo, porque no era solo los militares, sino también los ayudantes, digamos, los sectores que estaban de acuerdo con ellos, y le tiran todo, que eso no quedó nada. Estaba desde mi infancia, la escuela de los gigantes, todo eso. No queda nada, y a mi tío lo llevan a donde tenían los cuarteles por el centro y también lo golpean un poco y todo porque él era peronista. Y bueno, y eso era más o menos eso es lo que pasó acá. Bien, digamos, después volvés, digamos, y empezás con lo que es militancia barrial, ¿no? Sí. Contame, digamos, los hechos que hacían concretamente, digamos. Uno fue esto del el barrio San Ignacio, sí. Contame un poquito cómo, bueno, cuál claro, era la situación. Porque la situación era, la gente vivía en la costa de Sol y Lago. Allá en el poli. Claro, en Sol y Lago, un poco más acá, en ese así como un recodo hace. Ahí entonces vivían todas casitas, tenían hornos de esos grandes, hacían pan, tenían gallinas, tenían el agua, toda la gente. Pero se les empezó a inundar, y no lo sacaban porque las casas de San Ignacio ya estaban, eran para ellos, sino que parece que había una elección de acá un tiempo, entonces esperaban eso para darle. Bueno, nosotros íbamos a ver lo que pasaba, hasta el fin que lo sacamos. Y después el trabajo que nosotros hacíamos, empezamos, que en esa época lo terrible que había era la diarrea estival. Entonces ahí estaba el doctor Colomer, que yo puse la placa en el Consejo de Representantes, que es ahora. Entonces con él nos decía que íbamos por todos los barrios, decirle a la gente que tenga la mamadera limpia, que no guarde la leche, toda esa historia fue muy buena. Recomendaciones de eso, y a todo lo que nosotros sabíamos un poquito más que la gente, teníamos más alcance a otras cosas, todo eso nosotros a la gente le decíamos. Después le decíamos, no, como los mandamientos, no robes, porque no te emborraches. Rescatamos mucho a la gente en esa época, en el barrio, el Sanjón que le llaman, nosotros le pusimos Progreso, porque la gente se retiró de las cosas, porque hacía cosas, ellos mismos hacían nota para ir a pedir, empezamos desde un tacho en el medio del barrio para poner la basura, los colectivos, que es todas las cosas que se han hecho ahora. Entonces se hacía la nota y ellos iban en conjunto, nosotros lo acompañamos a pedir todas las pequeñas cosas, la vivienda, digamos, la salud, todo. Todas esas cosas, lo que estaba a nuestro alcance. Mi hija estuvo en la alfabetización al adulto, CINEAM parece que se llamaba, no me acuerdo bien. Ella iba por los barrios, iba por el Pantanillo, había un club, como un club, entonces ahí reunía a la gente y les daba clase. Después también hizo muchas pensiones a la vejez, entonces un agente la llevaba a, después de Colina, por la Loma, qué sé yo, más lejos, era porque casi Cabalango, y la llevaba para hacerle firma a los viejitos para recibir una pensión. Eso también se trabajó mucho. Claro, todas esas gestiones, sí, digamos, para todo, ayudar. Todas esas gestiones, ¿Alrededor de cuánta gente era la que ayudaban ahí en los barrios? Todo. Yo lo anoté, ves, pasado en un cuaderno, porque uno va perdiendo, y como ahora son otros tiempos y otra forma, entonces me anoté, eran, ahora son 19 barrios, Carlos Paz. En ese momento eran 17 barrios, me parece, porque ahora está el centro de inquilino y Colina. Entonces, así que eran 17 barrios, teníamos los 17 barrios los trabajábamos. Bien. Después hacíamos fiesta para el Día del Niño. Todos los comerciantes nos daban juguetes, ropita, todo. Y también en el 73, cuando viene la democracia, en ese momento lo hacemos junto con el partido. Entonces, 3,000 y pico de chicos juntamos ahí en la, cuando salimos del puente, en esa esquina ahí, hicimos para el, para 3,000 y pico chicos, chocolate, se traía de Vaquería los chicos, porque estaban los chicos del Instituto Gutiérrez, me parece que se llamaba, que sería del Paulo Pizurno, más o menos, que tenían gente allá. Todo eso así. Bien, o sea, bien movilizado. Sí, por toda la ciudad. Por todos los lados. Además, yo me fui a vender a los Gigantes, fui vendedora ambulante de ropa, de comestible, de perfumería, de todo. Entonces, ahí también hacía bastante trabajo, porque iba a las canteras, viste, la gente no tiene agua, no tiene, así que hacía de, digamos, de visitadora social, de abogada, todo, de todo, porque en el campo no tenía nada. Hay un muchacho, pero yo todavía no lo he visto cómo hacerlo. Un joven, ahora es grande de edad, en ese momento era joven cuando yo iba, porque ha sido del 72 para adelante que empecé a ir, entonces él ha escrito toda esta historia que yo te estoy contando, todo lo que yo hice allá en la sierra. Entonces tengo todo un cuaderno, entonces después verlo, cómo encararlo, esa historia de él, porque yo le prometí que lo iba a sacar. ¿Y no te acordás el nombre de...? Sí, Cacho Patiño se llama. Cacho Patiño. ¿Vos tenías escrito? Sí, un cuaderno entero escribió él. ¿Y él está vivo? Sí, anda por ahí. Anda. La vez pasada vino, sino que yo tengo alquilo en el verano todo, y entonces vino él y estaba llegando la gente, entonces me dice, bueno, otro día vuelvo, me encargo el cuaderno. Cacho, le digo, si lo tengo ahí guardado. Guardo todo. Bien. Digamos, ¿cuántas personas eran las que conformaban el grupo ese que iba por todos los barrios? Bueno, esto ya después de que nosotros no estábamos tan de acuerdo con el partido por ciertas cosas, digamos, no sé si más avanzado, no más avanzado, pero teníamos otra visión de otra cosa diferente, seríamos el peronismo revolucionario. Entonces nosotros estábamos con una organización que se llamaba Frente Revolucionario 17 de Octubre. Entonces éramos mucho a nivel nacional, digamos, a nivel provincial éramos pocos, y a nivel Carlos Paz éramos un grupito chico, no sé si 7, 8, 10, no éramos muchos, pero cada uno tenía una tarea específica. Claro. ¿Te acordás más o menos algunos de los que estaban? Me mencionaste, ¿no? ¿Colomer estaba ahí? No, ya no. Colomer viene del peronismo antes y es de otro grupo. Sí, es antes él. Nosotros no habíamos empezado todavía cuando Colomer. No, nada que ver con... Él era de la juventud, estábamos con la juventud peronista en ese momento de Colomer. Pero después nosotros se arman las organizaciones revolucionarias y nosotros entramos en esto. Bien. Digamos, en una parte, digamos, me dijiste esto de que vos preferiste militar en lo que la juventud del partido en lugar de la rama femenina. ¿Por qué? Porque veía diferencia. Diferencia porque estaban, la juventud era más profunda, era más de ver la cosa, me parece a mí, viste, lo que yo pienso, y por eso me fui con los jóvenes. también la pasé como los jóvenes, pero me parece los jóvenes, otra visión, digamos, los jóvenes eran más sanos. Vos ves que los partidos están enviciados, y entonces no sé cómo encaran las cosas, pero ellos se jugaban el todo por el todo, tanto que en Costa Azul, había mucha gente también, y lo sacaron, decían, porque se inundaba, pero todavía no se inundaba, sino que esos terrenos fueron vendidos al río, al Rogio, que hay una edificación, ahí es donde para el colectivo blanco, para abajo, toda esa costa era la gente que estaba. Bueno, ahí los chicos tuvieron mucho tiempo costudando, todo, pusieron alambre y todo, pero no, lo sacaron igual. Ya tenían dueños. Claro, ese tipo de cosas, los mayores, digamos, yo en ese momento tenía 37, 38, digamos, cuando me llevan tengo ya 40, 45. Entonces, esas cosas, la gente de la rama femenina, las mujeres, digamos, no estaban en esas cosas, ¿viste? No. Sí, tenían otra visión, otra cosa, otra forma. Entonces no se van a meter a salir con los jóvenes, a ir a más tranquila, algo más tranquilo, claro. No arriesgaban tanto. Bien. Digamos, siguiendo un poquito con en el tiempo, ¿no? Bueno, ya llegada la dictadura, digamos, vos sos detenida en qué año? En el 77. En septiembre del 77. Y me decías, ¿a quiénes llevaron detenidos? Me llevaron a mí, de esta casa, a mi hijo Carlito, a mi primo Aldo Tisera y a un compañero que había llegado en ese momento, que se llama Fernando Agüero, que está desaparecido. Sí, desaparecido. Que sería como casi capo de la organización, digamos. Y bueno, de ahí los llevaron a La Perla, los tuvieron 3 días en La Perla con todo tipo de tortura, de todo. Y después los 3 días lo largan a Carlito, que tiene 16 años, y a mi primo Aldo. Y a nosotros los dejan, en total tuvimos 10 días ahí, de ahí los llevan al campo de la Ribera, y ahí los tienen, no me acuerdo cuánto era, sé que en total entre La Perla y La Ribera estuvimos 46 días ahí, digamos, secuestrados en esos lugares. De ahí los llevan a la cárcel de San Martín, y ahí estuvimos un año, y después los llevan a la cárcel de Devoto, yo estoy otro año más, pero mi hija queda, está 2 años más después que yo. Después salgo con la libertad vigilada acá en Carlos Paz por un año. Y bueno, y después, pero no sé, que igual, no te hacen nada los palos. Sí. Entonces, después de un tiempo, entonces no podías moverte más que 5 kilómetros de acá de Carlos Paz, así que hasta había independencia, más de eso no. Pero lo mismo, venía gente a verte, viste, ya de las organizaciones, y lo juntábamos escondida, hasta que viene la democracia. Bueno, ya antes que viene, porque en el 80. En el 80 me levantan a mí la vigilada. Y ya sale mi hija en el 81, y entonces empezamos toda la campaña para la, digamos, para las elecciones. Entonces nosotros entramos en intransigencia y movilización peronista. Y ahí trabajamos mucho, estuvimos en la lucha interna en Carlos Paz, y ahí sacamos primera minoría. Pero mi hija no aceptó el cargo de concejal porque no había terminado la carrera de ciencias económicas. Bien. ¿Cómo es? En esto, bueno, digamos, cuando sos detenida, digamos, vos, tu hija también es detenida, me decías, en el lugar de trabajo. Sí, en el lugar de trabajo, sí. Digamos, y que se enteran, ¿no? Que ella estaba con vos, digamos, en la Perla. No, de casualidad, lo digo, después. Porque entonces ahí... ¿Pero en La Perla se dan cuenta que estaban juntas Sí, cuando los llevan al baño. Ahí en aquí la secuestran cuando baja del colectivo para ir a trabajar, entonces la agarran y dicen, no, señor, es muy bueno, pensaba que me iba a caer, me agarraron, la metieron en un coche y ella gritó, me llamó Adriana Corzalet y me secuestran, como ya teníamos idea de lo que pasaba. Entonces, así que el patrón sale a perseguirlo los tipos, y después está un chico del Automóvil Club Argentino también, y pasan por la policía y avisan, y va la policía también, lo siguen hasta La Perla. Cuando entra en La Perla se vuelve todo el mundo. Claro, por las dudas. Digamos, bueno, y me decís que se dan cuenta, digamos, vos te das cuenta que ya tu hija camino... No, camino no. Después de un día, al otro día más o menos, de dos días, sí, ya los tenían todos tirados, era como una cuadra, como 50 personas éramos, todos vendados y con los pies para frente de la pared que tenían números todos. Y entonces los llevan al baño, los hacían agarrar una con otra, porque no, hay gente que no se podía ni mover de los golpes, de la tortura, de la pícana y todo. Entonces se apoyó la mano de ella en el hombro y yo le conocí la... Y entonces dije, hija, Adriana, mamita, no hables, que te van a golpear. Y entonces cuando vamos al baño, si lo sacan las vendas para lavarlo, y cuando sacan la venda para lavarlo, la veo, era una bola negra toda la espalda, el brazo, casi perdió el brazo. Y picana de acá hasta los dedos del pie. Y bueno, así que ahí los vimos y ya, y los pusieron al lado ya, y nunca más los separamos hasta que no... hasta que yo no salí. Hasta la libertad, sí, digamos, sí. ¿No? Digamos, ¿y qué sensación te generó internamente, no? Saber que estabas, ¿no? En mal. En ese lugar. Claro, ella dice que ella decía, ojalá que la mami salga antes ese día cuando salí, porque cuando vos salís, entonces todo el mundo grita, se va fulana de tal, y ella estaba en los calabozos. Entonces la chica le grita, negrita, corzalete, y se va tu mamá en libertad. Entonces ahí se entera, pero a propósito lo hacen que la mandan el día antes, habíamos tenido visita de Carlito, mi hijo, y yo cuando voy al piso no había nadie, y yo digo, ¿qué pasó acá? Y no te dicen nada, ¿viste? Sí. Y habían hecho, le llamamos la callecita, los de abajo lo suben arriba, los de arriba abajo son como 5 pisos, y bueno, y mi hija no está, y yo pregunto, llamo a seguridad para preguntar, y entonces no me dan bolilla, está castigada porque te la toman la celadora. No, y era que estaba Carlito, estaban hablando y hablaban en italiano, y entonces dijo que había estado blasfemiando contra ellos en otro idioma. Y por eso la habían mandado al calabozo. Por eso la mandó al calabozo, no, era para que no los despidamos. Sí. También. Entonces, así que yo pedí de despedirme de todo, no. No te dan bolilla para nada. No. Digamos, ¿qué recuerdo tenés de Rosita Varela? No, yo tengo buen recuerdo, Rosita, de toda la gente que hay y que ha habido. Yo pienso que nadie hizo más que Rosita Varela. Cuéntame un poco de ella, porque no... Bueno, no sé. Rosita Varela vino, ella estuvo en el 55, en lo del 55, lo que pasó, que bombardearon. Entonces Rosita estaba estudiando medicina, y estaba entre los grupos seguros de medicina. Y entonces quedó entre los escombros, tapada por escombros. Por eso se salvó en Buenos Aires. En el bombardeo. Entonces, después va a la policía y le encuentra que el padre era comisario. Entonces la rescatan. Entonces el padre se viene a Córdoba y se va a Mendoza. Y está 2 años en cama, que recién se puede recuperar. Bueno, después se vienen a Carlos Paz, y en Carlos Paz empieza con las Juventudes Católicas. Y ahí rescatan mucha gente, ¿viste? Empieza con las Juventudes Católicas, donde después viene Colomer, Julio Vila, montones de jóvenes. Y nosotros recién la conocemos ahí en el 72, cuando va a llegar Perón. Ahí, bueno, empezamos a militar con ella, lo juntamos, y en la casa de ella iba todo el mundo, comía todo el mundo, tomaba el té todo el mundo, más que dormir, no dormía. Y ella era concejal, sale concejal por el peronismo, ella y Colomer. ¿En qué año? En el 73. Entonces, ella todo el sueldo que tiene compra alimentos y cosas para la gente de los barrios. Entonces no, hizo muchas cosas, ayudó mucho a la gente. A veces me decía, era las 12 de la noche y había alguien en coche en la casa, andate al Sanjón, no le decíamos al Sanjón nosotros, andate allá, decirle que se prepare, a las 5 voy en un taxi a buscar para llevar a los chicos que estaban mal de neumonía o cualquier cosa. Iba a un hospital de niños. Después, para conseguir los techos, íbamos a la casa de gobierno con la gente. y los íbamos a la mañana como a las 10 para cualquier hora tener reunión. Uh-huh. Y llevamos más que para comer una manzana, uh-huh, un poco de té, hasta la noche que volvíamos y estaba en una plaza. Sí. Y la gente estaba con nosotros, digamos, uh-huh, para conseguir eso. Pero esperando. Sí, esperando. Uh-huh. Pero así era todo lo que se hacía. Uh-huh. Y los levantamos re temprano, andábamos para poder hacer cola y hacer y pedir esto y el otro para la gente. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ella fue detenida, Rosita? Ella fue, la primera vez la llevaron ahí cuando llevaron todos los de Carlos Paz, uh-huh, en el 76. Ajá. Apenas entran los milicos, a la madrugada, al otro día los llevan a todos. Uh-huh. Pero la largaron enseguida. Uh-huh. Y después, cuando los llevan a nosotros, un día la llevaron también. También. Uh-huh. Pero la largaron. Uh-huh. ¿Y ella siguió estando acá o...? No, ella siguió. Uh-huh. Siguió estando acá, vivían en la tranquera, creo que tenían como hospedaje, ellos estaban bien en la parrilla, entonces estaba ahí con la madre, sí. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Digamos, con esto, digamos, con el tema de la detención y, bueno, los días que tuviste, sí, que padecer de horror, ¿no? ¿Vos preferís guardarlos o te vienen recuerdos? ¿Cómo manejas vos, digamos, esos recuerdos que tenés de los campos de concentración? Bueno, no, lo bastante bien los manejamos porque yo y mi familia estamos siempre bien, ¿viste? Sí, pero decimos también recordar para no olvidar. Uh-huh. Entonces, siempre ahora más tuvimos ya los juzgamientos de los milicos y de Menéndez, ¿viste? Entonces ya un poco más, digamos, que se ha hecho un poco de justicia. Uh-huh. Uh-huh. Eso te da fortaleza, ¿no? Sí, Para seguir. Para seguir, porque nosotros tenemos una querella contra Menéndez por el Negro Agüero, por uh-huh, este. Y eso todavía no ha llegado, así que también va a llegar eso. Uh-huh. Uh-huh. Así que esperamos. Bien. Porque es bastante duro eso. No es como uno piensa, sí, voy. No, muy, muy jorobado es declarar ahí, sí, ante los milicos, porque ellos siempre tienen la justa y ellos dicen una... todo al revés, entonces bastante duro. Ya ha habido muchos testigos. ¿Te tocó alguna vez declarar? No, todavía no. Uh-huh. Porque nosotros estamos en esa querella nomás, uh-huh, por el Negro, sí. Uh-huh. Digamos, y ahí. He ido a los juicios. Claro, en marzo van a empezar de nuevo. ¿Marzo? ¿Este es marzo? Este ajá, marzo. No, ¿en qué querella es? ¿Lo de Fernando Menéndez? De Menéndez. Ajá. ¿El juicio, sí, el juicio que se hizo en Menéndez? Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero ya hemos estado en varios, la condena Menéndez, por supuesto hemos estado varios, uh-huh, pero bastante, al principio no era tan, pero después era bastante duro, uh-huh, había que estar y escucharlos a decir barbaridades. Uh-huh. Argumentos inentendibles. Sí. Uh-huh. Digamos, ¿de qué, digamos, vos sentís como esa materia pendiente, ¿no? El hecho de la justicia por Fernando Agüero. Sí. ¿Cómo lo conociste? O... Bueno, yo a él lo conocí en el 75, lo conocí. Uh-huh. Lo conocí en el 75 en la de casa de Rosita Varela. Uh-huh. ¿Es de Carlos Paz? No, de Córdoba, del uh-huh, interior de Córdoba. No sé uh-huh, bien porque nosotros uh-huh, no sabíamos a dónde vivía uno, claro, y el otro. Claro. Y bueno, y después entonces empezamos a militar juntos. Uh-huh. Con él y otros cuantos compañeros, que ahora hay varios que estaban en España, viste, otros uh-huh, que se han ido. Okay. Entonces, ahí lo conocí a él. Uh-huh. Bien, y lo llevan en esa noche que te detienen ahora. Sí, sí, sí. Uh-huh. Así que, digamos, nunca supiste nada. Tiene uh-huh, un hijo, ella tuvo, la compañera estuvo con nosotros. Tuvo un hijo en la cárcel en el 78, sí, que ahora tiene como todos los hijos como 30. Y bueno, nosotros entonces, como para que tenga el apellido de él, teníamos que hacer una declaratoria. Mm. Y entonces fuimos toda la familia, más a algunos otros que vinieron de España, que lo conocían y da testimonio que sí, que él vivía con ella y que el chico... Uh-huh. Era hijo de él, porque uh-huh. a mí me dice el fiscal, dice, bueno, pero ¿cómo estás tan segura? Digo, porque él me dijo, si llego a tener, vieja, si llego a tener un hijo una vez, va a ser la madrina. Entonces, uh-huh. cosas así que el tipo se le paró los pelos, porque uh-huh. realmente cosas muy, muy terribles. Desastre. Digamos, cuando te dejan en libertad y quedas con libertad vigilada, ¿no? Sí. ¿Te costaba moverte en la ciudad, digamos, o nunca tuviste miedo a salir a la calle? No, al principio, no, miedo no, pero no era, no tenía seguridad, como había estado presa. Y además, no sabía las cosas, cómo estaban, uh-huh. No sabías el dinero, no te dabas cuenta de esas cosas. Uh-huh. Entonces yo aquí estaba viviendo mi hermana, mi sobrina, mi cuñado, otro primo. Uh-huh. Entonces siempre, además, tenían que acompañarte cada 3 días a firmar que estabas. Uh-huh. Entonces siempre me acompañaba alguien, uh-huh. no salía sola. Uh-huh. ¿Te costó, digamos, volver, digamos, a reinsertarte? No me costó tanto, pero uh-huh. siempre estaba o mi hijo, o mi primo Ticera, uh-huh. y después mi hermana, las chicas, todo. Uh-huh. Entonces, ¿te sentías acompañada? Claro, digamos, acompañada, y al contrario, yo ponía las reglas, pensaba que estaba en la cárcel todavía. Claro. Se hacía una torta que teníamos que dividirla para todo, la comida igual, todas esas cosas que te quedan. Sí, que entonces, pero ella, viste, como era su tía, uh-huh. entonces, y que sale viva, todo lo que yo le decía, hacían ella las chicas. Uh-huh, uh-huh. Te tenían un respeto. Sí, sí, qué sí. Bueno eso. Qué bueno. Digamos, bueno, ya volviendo a la democracia, me dijiste, ¿no? Empezás a militar en el partido. Sí, en intransigencia. En intransigencia y inmovilización peronista. Digamos, esa apertura democrática, ¿qué recuerdos tenés de esa apertura democrática? ¿En Carlos Paz cómo se vivía? Bueno, bastante bien, porque yo en Carlos Paz fui muy bien recibida cuando llegué. Uh-huh. Cuando yo llegué, Carlito era mi hijo, era una joya para él, así que todo el mundo le iba a decir, mira, te traigo una sorpresa. Los otros decían, Adriana o Beatriz. Uh-huh. Entonces me llevaba de acá para allá para decir, acá está. Claro. Y entonces, en ese momento, Silly era intendente, uh-huh. y con él había un conjunto de gente, el doctor Aciar, Massal, que era el secretario de gobierno, el doctor Abruzzi, uh-huh. Marta Aciar. Y se juntaban siempre en un barcito que estaba al frente de la iglesia. Sí. Entonces me llevó allá y casi me levantaban en brazos, uh-huh. todo. No, muy, a mí me recibió muy bien la gente en Carlos Paz. Uh-huh. Te estaban esperando. Seguía igual, sí, y seguía igual. Todo uh-huh. igual. Después, como ser yo ya que vendía, que te conté que vendía en la sierra, fui a Iracoiri, no uh-huh. me preguntó nada. Y entonces le pregunto si me va a dar para vender ropa en consignación, siempre me daba. Sí, sí, lo que quiere. Me acuerdo después compramos una Renaulteta, después un Rambler, me recuerdo que me puso 80 vestidos, más toda la otra ropa para sí, vender, sin mira. Decirte nada, ¿viste? Sí. Porque estuvo, no estuvo, ni mencionó nada, ¿viste? Sí. Él y después quema carne, hace falta material, uh-huh. para hacer algo tampoco nunca. ¿No te preguntaron? No, preguntaron, uh-huh. ahí está lo que quiera. Uh-huh. Es un apoyo incondicional, ¿no? Sí, sí, sí, uh-huh. sí, muy. Uh-huh. Digamos, bueno, volviendo a la democracia, digamos, cuando te enteras, ¿no? El tema de, bueno, el juicio a la Junta. Sí. ¿Qué sensación te generó eso? Digamos, cuando se lo juicia la primera, sí, ¿no? Sí, sí. A Videla. No, sí, sí, bien. Yo no fui a declarar yo. Uh-huh. Mi hija sí está en el diario La Nación, que tengo que sacar una copia. Tiene una compañera que lo tiene uh-huh. en Capilla del Monte, porque es grande así, no sé cómo sacar la foto. Sí. Ella sí fui, yo la acompañé, pero no te dejan ni entrar, me quedé afuera. Y bueno, fue. Entonces sí había mucho temor todavía. Uh-huh. Había mucho temor porque andaban por ahí, además. Sí. Y había estado lo de las caras pintadas. Claro. Que el otro día en una reunión que vino Tayana, uh-huh. Sí. Que estaba el Tati Riguren, ahí como candidato intendente, y entonces habló mucho, y entonces en un momento dice que estaban todos reunidos en la municipalidad para por si venían a pasar algo. Y bueno, yo delegada no estuve yo, porque nosotros estábamos en Córdoba con todos los expresos políticos y estábamos con el bolsito preparado, porque no sabía lo que iba a pasar, ¿viste? Por suerte no llegó más lejos, pero si no, nosotros con mi hija vivimos en ese momento un barrio jardín, así que habíamos salido y habíamos ido a todas las marchas, toda la multitud que estaba ahí, pero con el bolso preparado. Por la duda. Aparte era todo muy reciente, ¿no? Apenas terminaba la dictadura recién, eran los principios del gobierno democrático, era todo muy fresco. Muy fresco. Y ella declaró en ahí. Sí, todo declaró. Vos la acompañaste, pero. Sí, pero yo después, cuando iba a terminar, recién te dejan entrar. Que había algún otro testimonio que escuché, Bien. Digamos, ya volviendo un poquito más acá, ¿no? En el tiempo, digamos, vos después, te seguiste reincorporando en la, digamos, ya en Vida Democrática, seguiste participando. Después, cuando la viste que se hace la interna, y después de la interna, todas las líneas internas se juntan con el partido, y seguimos con el partido. Y seguimos todos los procesos. Después vino que el otro día, no sé quién era, que hablaba del Bigle, viene en la televisión. Del Bigle, nosotros también seguimos eso, en contra de lo que estaba pasando, ¿viste? Del Bigle. Bueno, y después de eso, seguimos todos los todo lo que se hacía. Después perdimos las elecciones, ¿viste? Nosotros fue muy duro porque no pensábamos perder, y trabajamos muy mucho y perdimos. Después de eso viene otra etapa y aparece el Frente Grande, y entonces yo integro el Frente Grande como candidata constituyente provincial y después nacional. Y después de eso, bueno, seguimos hace un poco, y después de nuevo, ahora viste que fui candidata constituyente. Bueno, integraste la convención constituyente y la carta orgánica. Pero siempre seguimos, nunca me quedé. Siempre militando. Y después también con la comisión de familia de presos desaparecidos, después la comisión de expresos políticos, que también está formada. Así que siempre seguimos haciendo cosas. Bien. Digamos, ¿para vos qué significa el peronismo? ¿Qué significa para vos personalmente el peronismo? Bueno, para mí el peronismo significa mucho por lo que fue para el pueblo, digamos, porque el otro día hablamos con un sobrino que es radical, me decía, ¿qué? Le digo, no, es que llama una cosa, Perón, el pueblo argentino no tenía claras las cosas, y no luchaba por sus derechos. Perón le dio la herramienta para luchar por sus derechos, y montones de cosas así, que igual que el voto de la mujer fue en el tiempo del peronismo con Evita, ¿viste? Entonces toda una significación diferente, porque por ahí vos decís, estás un poquito inclinado, porque nosotros como FR-17 lo denominamos marxista-leninista, pero después en esta etapa que vos ves todas las cosas como son, entonces decís, no, rescato el peronismo. Rescato el peronismo por todo lo que ha hecho para el pueblo, por todo lo que ha hecho. Habrá error, y a lo mejor Perón sí un momento estuvo con otra, porque en la cárcel eso lo discutíamos con las chicas, yo decía, los traicionó. No, era su casta y sus cosas, pero ante nada el pueblo aprendió de Perón y de la herramienta que Perón le dio, y los sindicatos y todo eso fue del peronismo, cuando otro no ha habido. La izquierda está bien, ha luchado mucho, ha pasado a las mil y una como nosotros, todo, pero la cosa es que no llegó, no tiene, ¿cómo se dice? Lo que tiene el peronismo con el pueblo, eso que está ligado, digamos, y que como ser que vos, porque vos palpás y vivís con la gente. Uh-huh. Como sé, yo con la gente iba y voy y tomo mate y hacíamos todas las cosas juntos, todo. Uh-huh. Cosa que, que hay muchos grupos que no, uh-huh, ¿viste? Son más teoría que, uh-huh, la realidad. Exacto, el contacto permanente. Permanente con la gente, no. Uh-huh. No fue tanto, entonces todo eso yo lo rescato del peronismo porque he nacido con el peronismo. Uh-huh. Por ahí te peleas un poco cuando viene un Menem o cosas así, pero digamos no es el peronismo eso. Uh-huh. Es otra cara. Claro. Sí, sí, sí. Digamos, me contabas, digamos, antes esto de que todavía, digamos, siguen sucediendo hechos. Sí. Digamos, como lo que pasó, sí. Contame de ese hecho de que, bueno, te entraron a tu casa, ¿en sí. qué mes fue? Del año pasado, ¿no? Sí, creo que fue octubre o noviembre, uh-huh, tengo por ahí la declaración, uh-huh, octubre o noviembre, porque resulta que vos, cuando vas al juicio, no es tan simple como la gente común que no está en nada, no sabe. Mm. No es tan fácil porque cuando el tipo te va a decir, ah, sí, pero seguro que ellos lo hicieron, no nosotros. Mm-hmm. Cuando vos sabes que ellos lo hicieron, mm-hmm, o que te torturaron ellos, mm-hmm, entonces empiezas a putear, ¿viste? No es que te quedas ahí sentadita, los entonces decís, pero hijo de puta, y decís los gestos, y sí, ellos ven, sale. Y los jueces y todo el mundo ve. Entonces los tipos ven. Porque yo estaba sentada y viene una gente y me dice, le digo, ¿se le perdió algo? ¿Busca algo? Sí. Me dice, no, sino que hay dos asientos vacíos. Sí, le digo, están vacíos. Pero es como para decirte, ojo con lo que estás haciendo. Uh-huh. Porque yo y otra vieja que es como la presidenta de familia de presos desaparecidos. Entonces, viste, ¿qué te vas a callar? Ella tiene dos hijos desaparecidos. Uh-huh. Sí, la indignación es más fuerte y te sale insultar. Al principio también, viste, más fuerte. Entonces el juez de allá dice, con postura, por favor, que lo saco. Y que uh-huh. Entonces cuando estábamos por salir, dice un fiscal, dice, señora, por favor, compórtese. Digo, mire, por favor, usted no me diga porque hay que estar. ¿Usted le tocaron un pelo, sabe algo? Le digo, demasiada buena somos las viejas y todo. Porque ¿sabe qué? Le dábamos vuelta a la sala y con los bancos y todo lo que hay le tirábamos los milicos. Nunca más me dijo nada. No sé si me saludó o no. Nunca más me dijo, porque es cierto, tenés que estar. Sí. Entonces, bueno. Entonces no es fácil quedarse sentado en el molde calladito como si nada pasó, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces los tipos eso lo ven, uh-huh, y lo saben, y como tienen todos sus amigos, y porque hay tipos sueltos, y hay amigos de ellos, uh-huh, entonces se llega, ¿viste? Se llega a decir, mira, sí, ellos mismos están viendo... Que los amigos, porque ahora van todos los familiares de ellos. Uh-huh. Si había más uh-huh. de ellos que de nosotros, ves, pasa el último día que fui yo. Sí. Entonces, viste, ven todas esas cosas y dicen, no se dejan de joder. Sí. Y digamos, vos relacionás eso con el hecho de que te hayan entrado a tu casa, digamos, sí, como modo intimidatorio. Sí, sí, sí, yo digo sí. Uh-huh. ¿Y por qué no se llevaron nada? Sí. Si eran rateritos o choros. Si llevaban montones de cosas, viste. No se uh-huh. llevaron nada. Uh-huh. Eso es lo que llama la atención. Eso es lo que llama la atención, que no se llevaron nada. Uh-huh. 200 pesos no es nada, pero para los choros lo llevan igual. Sí. Para los cigarrillos le alcanza. Claro, claro. O para una coca. Nada, ni eso. No, no. Eso te sacan. Uh-huh. ¿Y qué pasó al final? ¿Hiciste la denuncia y alguna novedad? Nada. No, nada. No pasó más nada. Uh-huh. Bien. Bueno, Beatriz, digamos, digamos ya modo de cierre, ¿no? Sí. Si me tuvieras que decir anhelos o cuestiones pendientes que te quedan, digamos, cosas que quisieras resolver, digamos. Bueno, siempre quisiera resolver tantas cosas. Además, hay mucha gente que viene a pedirme cosas y que yo no puedo hacer nada. Me gustaría hacer tantas cosas para la gente que todavía falta tantas cosas, pero a veces no se puede, uh-huh, porque yo no integro el gobierno, entonces es más difícil estar de afuera. Uh-huh. Pero hay muchas cosas pendientes todavía en la salud, en la educación, en todo, digamos, uh-huh, en todo lo de, digamos, de los marginales, de la gente que vos decías había... parecía que habían acatado cosas, uh-huh, y no, y después volvemos con lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué, digamos, se habrá dejado, digamos, si durante todo ese tiempo hubo una militancia, ¿no? ¿Por qué ahora Carlos Paz es tan apático, digamos? ¿Por qué pensás vos? Porque no, en que vayan por los barrios, ahora me dice que van a algunos, pero no es igual, como ellos te conocen a vos, que sos como ellos, y en cambio estos otros van y dicen, pero ¿a dónde están? ¿Y qué tienen? Nosotros íbamos caminando con las chancletas rotas, en cambio ahora van en una 4x4 o van caminando para decir que van caminando, a lo mejor para bajar la pancita. Una cuadra y... Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. En cambio nosotros, mira que está lejos. El Saladillo no había con la colectivo cuando yo hicimos las casitas. Yo a las 11 de la noche me venía de allá y un viejo me acompañaba hasta la escuelita y de ahí me venía caminando hasta aquí, mira que es lejos, porque no había colectivo entonces. Y tampoco había ahí en el San Juan, no, entonces es diferente las cosas y la gente eso lo ve. Sí, sin duda. Bueno, no sé si me querés agregar algo más. No, esperamos que se haga lo mejor posible y que vamos adelante con el mejor que esté y que tenga mejores cosas para la gente.